Yo creo que desde chico fui adquiriendo distintos tipos de influencias. Cuando era muy pibe escuchaba Michael Jackson, Queen. Después mi vieja me empezó a mostrar algo de Cerati, quizás. Me enganché con Soda, pero bueno, justo Cerati estaba en coma. Como que todos mis ídolos estaban muertos o no existían, no sé. Entonces, nada, era como una frustración enorme. El Flaco Spinetta, después un poco. Entonces sentía que no jamás iba a poder dar con alguno de ellos, porque bueno, era algo lógico, ¿no? Solamente los conocía en mis sueños, quizás. Y después llegó un momento de mi vida que empecé a escuchar al Flaco mucho, y bueno, eso me ligó con Charlie un poco. Y mi viejo me mostró un disco de Charlie un día, Filosofía Barata y Zapato de Goma, y me empecé a enganchar. Y bueno, Charlie está vivo, y al toque había sacado Random. Entonces me enganché con ese disco y estaba vigente. Después lo fui a ver, y fue una cosa muy, muy, por así decirlo, cercana, ¿viste? En cuanto a que es un tipo que vive acá a 30 cuadras de mi casa y de alguna manera uno siente su presencia, ¿viste? En la ciudad, en la vida, y la verdad que su música es más que increíble. Entonces fue un poco también quizás agarrarme de eso, acompañado de que cada día me gustaban más sus temas y su música. Yo creo que cuando conocí a Charlie, medio que me cambió un poco todo. Empecé a escuchar cada vez más. Como te digo, lo fui a ver en el 2019 al Gran Rex. Quiero viajar a otro mundo. Y cuando más toqué el piano, toqué mucho su música. Yo que sé, en cuarentena me ponía a tocar discos enteros de él en el piano, enteros. Uno atrás del otro, no importa si era un tema que era para guitarra, yo lo sacaba en el piano para hacerle una versión, cosas así. Y bueno, yo creo que ahí fue cuando más me curtí armónicamente. Armónicamente en cuanto a acordes, para si alguien no entiende el concepto de la armonía, son los acordes de una canción, ¿no? Que conforman una canción. Entonces, Charlie es muy variado en eso. Fito también, lo empecé a escuchar en cuarentena, me lo salteé. Entonces fue como un boom de música buena para la cabeza, que de alguna manera se tenía que traspasar a lo físico, ¿viste? No sé, a los dedos, al piano. Entonces, bueno, de alguna u otra manera se traspasó esa inspiración, esa cosa, y empecé a componer. No hablo de ese traspaso como algo de que componía igual que Charlie o que Fito, sino como esa inspiración de querer crear y de querer crear, ¿no? De uno tener la fantasía de crear música linda, porque bueno, esas, como te digo, estas son mis inspiraciones, y nadie puede negar que la música que hacen es hermosa. Entonces salí a buscar un productor y bueno, conseguí uno, Juan Absatz, un genio, mandando demos para todos lados. Al fin uno se copó. Juan toca con Fito, para mí encima también eso era un flash, porque viste, laburar con alguien tan experimentado era como lo que yo quería en cierto punto. Sentía que los temas, nada, estaban buenos, me gustaban mucho, entonces quería laburar con alguien que tenga más o menos el mismo feeling. Y bueno, eso fue lo que pasó. Así comenzamos a grabar en el 4 de mayo de 2021, y ahí empezamos, no paramos, grabamos. Medio que en el medio se cortaba la vida por cuarentena de vuelta, fase 1, que no sé qué, que no quería parar. Y para noviembre más o menos tuvimos el disco terminado. Y la verdad que es un disco que no puedo estar más satisfecho de cómo quedó. Y lo han grabado músicos muy buenos, muy buenos, que los conseguía Juan, el productor. Las baterías en realidad las grabaron dos músicos, Silvio Tolini, que toca con Fabi Cantilo, y Julián Semprini, que toca con Pedro Aznar. Y bueno, nada, aparte de eso, ¿viste? Venía un día Juan y me decía, bueno, la bata la va a grabar este y el otro, y yo decía, bueno, pero ¿quiénes son? No sé, bueno, no, uno toca con Fabi, otro con Pedro, otro yo, bueno, tranqui, ¿viste? Yo estaba más igual de emocionado que cualquiera de mis amigos cuando le contaba quiénes estaban grabando el disco. No lo podía creer. preguntas cuánto nos queda de tiempo y la respuesta no la puedo dar. Solo sé que no sabes que se puede querer mucho más. Y si notas que me encuentro cansado, es porque estuve luchando por vos. Pero si estoy animado, es porque te escribí una canción. Ya escuché hacer un girar, ya sentí lo que es el mar. Proyecté, probé, te amé, quiero más. Creía haber visto todo, pero siempre queda más. Quiero recibir, también quiero dar. No quiero sentir jamás esos malos momentos en que todo se ve mal. Nos pasa el tiempo y no hacemos preguntas. No me preocupa saber cuánto más. Sé que este invierno en tus brazos de frío no voy a temblar. Soy una araña tejiendo un sonido. Ese sonido que vos tanto amás. Que cuando suena produce sonrisas y te hace bailar. Ya escuché hacer un girar, ya sentí lo que es el mar. Proyecté, probé, te amé, quiero más. Creía haber visto todo, pero siempre queda más. No puedo mentir, tampoco soltar. Menos puedo ocultar que no tengo más que amor, una guitarra y un sinfín de ideas que me llevan hacia vos. De enojos sonrientes y dolor, razones por las cuales no me